11 y 5 minutos, esta sintonía nos trae cada jueves nuestro espacio Cuaderno de Campo, en el que ya saben que intentamos ofrecer contenidos dentro del ámbito divulgativo, en el ámbito medioambiental, de conservación de nuestro patrimonio natural. Y en ese sentido, bueno, pues ya les anticipo que, como siempre, variedad de asuntos que vamos a abordar por delante. Además, hoy tenemos como protagonista un colectivo ubriqueño del que les hemos hablado en alguna que otra oportunidad por su constitución en su momento y también por la organización de algunas actividades. En concreto, para este próximo fin de semana, bueno, pues han organizado una jornada para la prevención y gestión de socorro en media montaña. Así que de interés, sin duda, para todas aquellas personas que les gusta el senderismo, les gustan acudir, bueno, pues y practicar este deporte y tener esa afición. Hablaremos de ello enseguida, junto a ese colectivo Ubrique Corazón Verde, y bueno, pues también tenemos otra serie de contenidos relacionados, por ejemplo, con la seta de la semana, hoy la chantarela, una de las grandes estrellas de la gastronomía en nuestra zona, de las más buscadas sin duda, al menos en nuestra área, y también, bueno, pues iremos con nuestro juego ornitológico, pero si les parece, vamos a quedarnos ya con nuestro colaborador habitual, Manolo Canto, naturalista ubriqueño, que ya está con nosotros. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a quedarnos con todos esos contenidos. Y bueno, pues aunque hablaremos enseguida con el colectivo Ubrique Corazón Verde, vamos a saludar ya a uno de sus integrantes. David Sierra, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. David, que vamos a hablar de diferentes contenidos, nos quedaremos después con la jornada, así que si quieres participar antes sobre lo que estemos comentando, por supuesto, ya sabes también que nos quedamos también con tu opinión sobre los temas que vayamos abordando. Pero enseguida ya decimos, vamos a hablar de Ubrique Corazón Verde, colectivo que ya lleva trabajando más de un año en nuestra localidad y que tenéis una actividad para este próximo fin de semana, ¿verdad? Sí, tenemos una actividad que consideramos que es muy interesante y que puede ser de interés para un gran número de personas de nuestra localidad. Y esperamos que sea de su agrado. Hemos seleccionado la actividad porque hemos visto que en los últimos años hemos vivido un incremento importante en el número de personas que practican actividades al aire libre, que van del senderismo a la escalada, del ultra trail a la caza, y el abanico es enorme. Y por tanto también el riesgo de sufrir algún tipo de percance también aumenta. Entonces, consideramos que es vital que la persona que sale al campo tenga unos conocimientos básicos, mínimos, sobre eso, sobre prevención, gestión de socorro en montaña. Pues todo ello además lo va a impartir el grupo de rescate en montaña de nuestra localidad, y estamos habituados cada cierto tiempo, bueno, pues es lógico también por la afluencia de visitantes, de personas en nuestros alrededores, que haya algún tipo de accidente. Y por tanto, más vale estar desde luego preparados para ese tipo de incidencias. Con ello nos quedaremos enseguida y hablando en general de este colectivo. Pero bueno, pues antes que nada, vamos a escuchar dentro de lo que es nuestro juego ornitológico el ave que hemos seleccionado para el día de hoy. Bueno, pues la semana pasada, Manolo, que estuvo bastante complicado. Estuvo difícil, sí. Agradecemos bueno, la participación, grandísima participación que hubo. Siempre, por supuesto, se agradece. La verdad es que picamos ahí un poco a los oyentes y se volcaron. Lo intentaron al máximo, pero no hubo manera. Hoy deben intentar, bueno, pues adivinar de qué ave, de qué pájaro se trata el siguiente. Bueno, pues ahí creo que hemos escuchado un buen número de segundos, suficiente, ¿no? Sí, es un ave, por decir algo, que probablemente todo el mundo conoce, quizás el canto pues no es tan conocido. Así que hoy lo has puesto complicado otra vez. No, es que es lo que digo, siempre van quedando cada vez menos aves y entonces hay que ir buscando, pero bueno, esta ave es muy conocida por todo el mundo o casi por todo el mundo, claro, lo que no es tan conocido es el canto. La verdad es que sí, cuando me lo comentaba Manolo, es muy popular Pero claro, es popular el nombre. Después ya, claro, el canto... El canto es más complicado porque, bueno, no estamos pendientes... Bueno, no estamos pendientes o se hace difícil escucharlo también, ¿no? A veces. Bueno, pues ya saben, enseguida, bueno, por supuesto, iremos dando más pistas y a ver si nuestros oyentes saben decirnos de qué ave, de qué pájaro se trata. Nos metemos ya de lleno, Manolo, si te parece, sí, antes de entrar, como decimos, con Ubrique Corazón Verde, con este colectivo, en las setas de la semana... Nada menos que la chantarela, digo nada menos porque es sin duda de las más buscadas, ¿no? Nada más y nada menos que la chantarela, o también conocida como rebozuelo, aunque en nuestra zona todo el mundo la conoce por chantarela, es una, como bien decía tú al principio, una de las estrellas gastronómicas del parque, una de las setas del parque, bueno, de nuestro entorno, ¿no? Pero sobre todo en el Parque de los Arcos Nucales, es una de las setas más buscadas a partir de ya, a partir de ahora, a partir de la semana pasada ya... Ya con las lluvias que han caído han sido suficientes para que empezaran pues a aparecer, y ya desde el sábado pasado, incluso sábado anterior, recuerdo gente que ya empezó a cogerlas, pero este sábado fue una explosión de chantarela en el monte. Venimos diciendo todas estas semanas atrás que estamos ante uno de los otoños quizás mejores de setas de los últimos años por la climatología. Hay un ambiente húmedo, ha llovido, seguimos con temperaturas altas, ¿verdad? Hemos tenido un día dos frío, pero muy poco más. Fijaros hoy el día que hace, ¿no? Con un levante terrible que lo que hace es subir las temperaturas. Y esto es súper propicio, pues, para las setas, que lo que quieren es humedad y sobre todo temperatura, pero sobre todo para la chantarela. La chantarela es una especie que requiere humedad y requiere temperatura. De hecho, es una seta que podemos tenerla desde ya en el campo y puede llegar hasta el mes de abril. Puede tener algún paroncito en invierno si vienen muchas heladas y viene un invierno muy frío, pero no es la tónica general de los últimos años. Entonces lo más normal es que tengamos chantarela desde ahora, y si el invierno es medio lluvioso, pues hasta el mes de abril, e incluso si viene un mayo lluvioso, también. Es decir, una seta con un rango de meses muy importante, ¿no? Esto hace que sea muy, muy buscada, ¿no? Sea muy, muy buscada. Además, el sabor es una seta de las más exquisitas, y es lo que ha hecho que incluso sea la seta más comercializada de todo este entorno, sobre todo del Parque Natural de los Arcos Nucales. La lonja de Jimena principalmente vive de la comercialización de la chantarela, que va a muchas zonas de territorio nacional y sobre todo a nivel internacional. Es decir, estamos ante un hongo, ante una seta que bueno, que ya digo, que tiene ya no solamente las características del valor ecológico, del valor culinario para la gente de a pie, sino ya en un nivel económico dentro del parque. Hay gente que durante unos meses vive de la comercialización de la chantarela, ¿no? Sobre todo lo que decía, pues, ¿no? Que quizás esto hace ya, bueno, hace unas décadas, pues no lo detectábamos, sí, pero... no se era muy consciente, y ahora, hoy día sí que se es consciente y es una actividad ya comercial. Nos vamos dando cuenta, y estos montes, siempre lo hemos dicho, son montes potencialmente importantísimos, son muy potenciales a la hora de sacarle un rendimiento económico. Evidentemente esto tiene que estar muy controlado. No puede estar todo el mundo cogiendo chantarelas para vender por todo sitio, porque, bueno, hay una legislación que lo regula. Uno tiene que tener autorización de recolección para vender a la lonja o para vender en otro sitio, y con unos ciertos controles, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El mundo de la seta es un recurso económico importante para ciertas áreas del país. Hablemos de la Sierra de Huelva, hablemos de estos montes, o hablemos de, sobre todo, en la parte norte peninsular, que es donde esto nos lleva muchos años de adelanto, ¿no? País Vasco, Navarra, Cataluña, nos llevan muchos años de adelanto en lo que es la comercialización de seta, pero que aquí poquito a poco se debe de ir uno, pues bueno, los pueblos estos deben de ir valorando este recurso, y de hecho se está haciendo, ¿no? Sobre todo con la chantarela. Y ya digo, una de las setas más apreciadas por su sabor, una de las setas más apreciadas porque también, además, le digo, tiene un amplio rango de meses en el cual podemos encontrarla. Y después también una seta que es relativamente fácil de reconocer para el aficionado, y entonces pues muy fácil, es decir, el aficionado, siempre decimos que el que se está iniciando tiene que ir un poco a sota caballo rey, conocer las 3-4 setas más comestibles y quedarse ahí. Y esta es una de ellas, ¿no? Venimos hablando esta semana atrás de alguna, pero esta es una de ellas. Es una que para el aficionado es fácilmente reconocible. Y difícilmente confundible con quizás seta tóxica, ¿no? Bueno, puede presentar ciertas confusiones con alguna en determinadas circunstancias, pero no es lo normal. Estamos ante una seta de un color amarillento cremoso, que puede ir de un amarillo claro hasta un amarillo más intenso, o dorado, o color incluso oro, ¿no? Depende si está tapada con hojarasca, si está menos tapada, si tiene más humedad, menos humedad, si le ha llovido mucho, si le ha llovido poco. Pero una seta que es fácilmente reconocible. Se puede confundir con algunas, evidentemente, pero si nos atenemos a ciertos detalles, que ahora podemos incluso comentarlo, pues no debe haber problema. Estos programas atrás hemos venido hablando de setas que yo siempre digo, hay que darle la vuelta a la seta. No podemos verla desde nuestra posición siempre de pie o agachados, pero siempre la vemos desde arriba, ¿no? La seta hay que mirarla desde arriba y desde abajo, hay que darle la vuelta, como siempre digo, ¿no? Entonces, cuando damos vuelta a una seta, pues hemos hablado de los boletos, que tienen una esponja con poros, hemos hablado de las amanitas, que suelen ser, cuando damos la vuelta, las esporas están sobre láminas, que son, se ven perfectamente paralelas. Hemos visto setas, como la semana pasada, la lengua de gato, que en vez de poros o láminas, tenían una especie de pullones, de aguijones, no duros, pero sí blanditos, alguna especie de aguijones. Y esta, cuando damos la vuelta, vamos a ver algo que queremos, que son láminas, pero que en realidad no son láminas, son pliegues. Si nos damos cuenta, no son láminas perfectamente paralelas y definidas una de otra y separadas, sino son pliegues. Pliegues que cuando lo vemos, le damos una vuelta a una santarela, nos da un aspecto como de un montón de venas, ¿no? Digamos, como si tuviera un montón de venas, un montón. Y en realidad son pliegues, es decir, es un himenio, que es la superficie que genera las esporas, que ya digo, que es como una especie de una superficie que se arruga, que se contrae y se contrae a modo de pliegue. Pliegue no son totalmente paralelos, como pueden ser las líneas paralelas de las láminas, pero son una serie de pliegues, más o menos longitudinalmente hacia el pie, y que da un aspecto como de venoso, ¿no? Como una especie muy venosa, ¿no? Y después, esos pliegues continúan un poco hacia abajo, hacia el pie de la seta, ¿no? Se continúan un poco hacia abajo y no se cortan en el sombrero. También hay que decir que esta seta no es la típica seta que tiene las partes muy definidas, sombrero, anillo, pie, que podemos incluso separarla fácilmente, el pie del sombrero. Esta seta, como que el sombrero, la parte del sombrero, tiene una continuidad, una alargación hacia abajo y inmediatamente empieza el pie, no hay una separación muy clara, ¿no? Entonces, esas venas, esos pliegues, ese himenio plegado, pues se distribuye hacia abajo del sombrero y se mete en el pie un poquito. Y eso es lo que nos da la idea de que estamos ante una chantarela, ¿no? Es verdad que, bueno, el color es lo más llamativo, ¿no? El color es el color oro, ¿no? Color oro, color amarillo clarito, si le ha llovido mucho, ese color amarillento, nos da, pero siempre debemos devolver la seta hacia arriba, volver la parte de abajo y ver esa cantidad de pliegue. Porque existe una seta, que es la seta de olivo, Omphalotus oleario, la seta de olivo, que viene a ser, en determinadas condiciones puede ser muy semejante, pero las setas de olivo son, digamos, láminas perfectamente definidas y paralelas. Perfectamente, no son pliegues, no tienen el aspecto venoso, pero son porque son láminas totalmente paralelas. Y hay que tener un cierto cuidado con esta seta porque esa es bastante, puede fastidiar bastante la seta de olivo. Es verdad que la seta de olivo tiene un color rojizo, un color ocre, un color anaranjado fuerte, pero que si está muy lavada por el agua, le ha caído mucha lluvia, puede que esté más clarucha. No hay confusión. A ver, el que más o menos está un poco iniciado en esto no presenta ningún tipo de confusión, pero el que se está iniciando, a veces es como cuando uno se inicia en las plantas, ¿no? En la botánica, lo ve todo verde, ¿no? Después ya si profundiza un poco vas viendo que el verde es verde claro, verde oscuro, verde más intenso, verde azulado. Pues aquí ocurre igual, que se está iniciando puede pecar de ligero y cogiendo y meter una de estas, ¿no? Pero bueno, no debe presentar ningún tipo de problema. Un pequeño paréntesis, sí. 6 personas ya han acertado. Juego. Mira que bien, perfecto. Pero han acertado el ave en sí, el nombre del pájaro, pero hay un grupo en concreto, ¿no? Una especie, bueno, sí, podemos decirlo. Sí, afinamos ya la especie de premio. Diga, hombre, porque puede que incluso lo conozca algunos de los expertos, sí. Porque son expertos en las personas están demostrando. La verdad que bueno, hemos dicho que es un ave muy, muy conocida. Mira, por ejemplo, tengo aquí a Diego, Meggi, Gregor, Geo, Antonio y José. A través de Line, a través de diferentes... Me alegra saber que 6 personas han acertado. Eso es indicativo de que, bueno, que estamos atentos a la naturaleza y eso es una gozada. Pues no vamos a decir qué ave es, qué pájaro es, porque lo recordaremos de nuevo después, por si hay otras personas que quieran apuntarse, quieran participar en definitiva. Pero bueno, es sorprendente y fue, no te quiero cortar antes, pero sí. Fue nada más escuchar el canto de ese pájaro. Perfecto. Estábamos hablando de la chantarela, ahora seguimos de nuevo. Y de sus posibles confusiones con la seta olivo. Pero ya digo, no debe presentar ningún tipo de confusión porque, bueno, ya digo, la chantarela, ese color amarillento dorado, es raro que una seta olivo lo adquiera. Pero es verdad que en determinadas condiciones puede ocurrir. Entonces, siempre digo, la seta cuando uno la coge debe mirarla por debajo. Mirarla y ver que las chantarelas son pliegues, que da la sensación como de un entramado de venas que recorre toda la parte inferior del sombrero y el inicio del pie. Después una seta que tiene un olor afrutado, y va hasta siempre ligada en nuestro monte de alcornoques y quejigo, ¿no? Sale, cuando sale una, no sale una sola, salen agrupadas a modo de corralitos, a modo de grupitos. A veces vemos una o dos y cuando la cogemos tiramos de ella y debajo en tierra vemos que hay muchas más todavía para salir, ¿no? Que son más pequeñas y están por ahí. Y de donde hay dos, resulta que en esos dos palmos alrededor, pues hay cuatro o cinco que están saliendo y están debajo de tierra incluso ya con un cierto tamaño, ¿no? Y como digo, es una seta que no debe presentar, ya digo, ningún tipo de confusión y es la más buscada pues prácticamente a partir de ahora, ¿no? Sobre todo muy presente en la zona de los alcornocales, sí. ¿No? Sí, sí, en la zona de alcornocales, donde hay alcornocales, quejigo es muy presente. De hecho, bueno, también es presente, a veces el desconocimiento hace que creamos que es exclusiva de aquí, ¿no? El otro día tuve ocasión de estar en, lo comentamos aquí, de impartir un curso micológico, y venían gente de ciertos lugares de la provincia, venía gente pues de Montellano, ¿no? Y me decían, oye, pero si eso lo tenemos en el monte allí en Montellano. Y decía, pero ¿dónde? Decía, que ellos son pinares. Y dice, no, pero por detrás hay una zona de alcornoque, unas encinas, tal y cual. Y allí hay chantarela. Digo, ¿está usted seguro de...? Sí, sí. Y me mandaron por la tarde fotografía y eran chantarelas. Así que ahí en Montellano pues había su chantarela, ¿no? Que no solamente es exclusivo de aquí, es verdad que aquí, como las extensiones de bosque son mayores, pues hay más, ¿no? Entonces, pues sí, había chantarela, ¿no? En otros puntos de la provincia, no solamente dentro del parque. Bueno, va ligada a nuestros bosques mediterráneos, pueden ser los alcornocales y quejigales, ¿no? Quizás todas las... muy abundante. Los años propicios son muy abundantes. Esa característica, junto a la que nos comentabas, que a lo largo de mucho tiempo se puede recolectar, fácilmente identificable, complicado de confundir con otras setas. Todo eso, además de el buen sabor, que ha hecho que sea... como decimos, de las más populares, aunque a pesar de ello, existen, me decían, ¿no? A nivel gastronómico, otras que incluso podrían estar por encima, ¿no? Hombre, a nivel gastronómico. Hombre, sobre gusto, después, tú sabes. Claro, sobre gusto, eso, efectivamente. Sobre gusto no hay nada escrito. Hay gente que le encanta la chantarela y hay gente que dice que no, que los boletos es lo más de lo más. Y ahí después te encuentras otro y dice, no, es que ni la chantarela ni los boletos, es que yo me quedo con la manita cesárea, con la yema. No, pues yo me quedo con la yema, la lengua de gato. El otro diga, no, yo, por donde va una manita rubeces no llega. Es decir, que sobre gusto ni nada escrito, evidentemente, pero es verdad que la cantidad, en las cantidades que salen, ha hecho que sea de las más comercializadas. Después también está la forma de prepararla, ¿no? Y después una seta que es muy típica, como aguanta todo el año y prácticamente todo el invierno, es muy típica, mucha gente la coge especialmente para ponerla la noche de Navidad. En Navidad una seta muy consumida. Entonces, pues ya digo, ha adquirido ese protagonismo, ¿no? Ese protagonismo la chantarela, ¿no? Sobre gusto no hay nada escrito. Eso hay que tenerlo en cuenta y, bueno, ya digo, es una seta muy exquisita. Hay dos tipos de chantarelas, hay que decir, no solamente está la Cantaleus suprinosus, que es la que normalmente encontramos por aquí. Hay otras del mismo grupo, la Cantaleus tuberiforme o la Cantaleus lutescens. Son unos tipos de chantarelas más pequeñitas, más estrechitas. Lo que es el sombrero, en este caso, es más pequeñito. Son bastante más alargadas, el pie es más finito, pero tienen esa misma característica de pliegues por debajo, pliegues que llegan prácticamente a meterse en el pie. Aquí le llaman gulitas, por decirlo de alguna manera, porque son muy alargadas. Una sale, la lutescens, sale sobre todo en pinares, entonces tiene que atravesar esa capa de acículas de pino que está en el suelo, esas hojarascas de pino, y al tener que atravesarla se alargan mucho, son muy alarguitas y asoman la cabecita por encima de las pinochas. Y son unas setas que son del grupo de las chantarelas, que son verdaderamente exquisitas. Hay quien dice, no, yo me quedo con la chantarela de toda la vida, la amarilla, la rebozuelo este, que está exquisito. A mí, por ejemplo, particularmente me gusta más la otra, que es más pequeñita, como que está todo más concentrado, ¿no? Hay quien, es decir, que sobre gusto no han escrito. Entonces tenemos todo la tuberiformis y la lutescens, que son, ya digo, chantarelas también, exquisitas. Y después una chantarela oscura, casi parduzca, casi negra, la chantarela o Cantarellus cinereus, una chantarela como negra, oscura, parda, según los colores a veces varían en función sobre todo de la lluvia, ¿no? Si le ha llovido mucho, le ha llovido poco, si están tapados con hojarasca, ¿no? Y una chantarela de color más bien eso, negruzco, como fuera le llaman copita negra o embudo negro, una cosa así, pero bueno, es una chantarela de color oscuro, ¿no? También un olor afrutado, muy, muy, muy bonito, un olor muy bueno y también comestible, ¿no? Es decir, que en este grupo de todas las chantarelas son casi todas, pues no va a haber ningún problema en que que porque sea más pequeña, más larga una especie o de otra, vamos a tener problemas ahí. No, la confusión no nos va a generar ningún problema. Salvo, como digo, alguna confusión con el aceto de olivo, que que es muy complicado, pero que se han dado caso. Por eso se dice, ¿no? Aunque no traen recetas como tal, pero un poco la forma que tú conoces que se suele... La receta, yo siempre digo que la receta, mientras menos condimento le eche, mejor, porque no le tapas el sabor. Hay quien prepara seta, le echa de todo y después no sabe a seta porque sabe a todo lo que le has echado. Entonces, a mí me gusta mucho las setas, pues con muy poquito más, un poquito de aceite, un poquito sal, si acaso, una mini nada y poco más. A lo mejor hay quien le pica un poquito de jamón, hay quien la echa en carne, quien las echa con huevo, pero las setas, mientras menos le eches, conserva más el sabor a seta. Entonces, bueno, la chantarela yo particularmente la prefiero así, ¿no? Muy salpicadita, muy rápido y poco más. Yo, pues eso sobre la chantarela, la seta. Pero, perdona, platos hay la tira, ¿no? Sí, sí. Setas con no sé qué, setas con no sé cuánto, encarrillada, en carne de venado, en no sé qué, pero después la textura sí la aprecias, pero el sabor no se aprecia porque te sabe más a la carne de venado o a la carne de. O a la carrillada que le pongas que a la seta, pero bueno, eso sobre gusto hay muchísimo. La chantarela hoy, la protagonista en las setas de la semana. No sé si, Manolo, algún apunte más sobre... No, siempre lo que decimos, porque me gusta siempre decirlo y más estos días atrás, casos que uno ve cuando va al campo y te encuentras con gente cogiendo todo tipo de setas. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cuando uno se está iniciando debe de procurar ir a Sota Caballo Rey, a lo que conoce, y lo que no conoce es dejarlo en el campo. Es que el otro día en el campo yo veía gente que llevaba de todo en el canasto. Y digo, oye, es que ya lo veo en mi casa con un libro. Mire usted, es que puede meter una pata bastante importante y tener un problema. El otro día, con el curso este que hicimos, encontramos amanita faloide. Es que cualquier mínima confusión nos genera un problema. Y yo siempre lo digo, y no me cansaré de decirlo, lo digo siempre en los programas de radio, lo digo siempre cuando ahí tenemos algún curso, sobre todo los que últimamente venimos desarrollando, son de iniciación, lo decimos siempre, mucha, mucha precaución. Así que si alguien va por chantarela, que vaya exclusivamente por chantarela. Y si alguien va por boleto, por boleto. Es verdad que puede ir por boleto y traerte chantarela también, pero no más. ¿Por qué? Porque el que se está iniciando no tiene la experiencia o el conocimiento de que las setas con la lluvia pueden variar el color. El color, la forma y todo. Entonces, hay que ir un poco a Sota Caballo Rey. Y sobre todo, siempre lo digo, máxima precaución, porque lo que no puede uno meter que un paseo, como siempre digo, un paseo placentero, con la familia, tranquilo, se convierta en una tragedia o un problema grave al día siguiente o por la noche, ¿no? Y sobre todo, siempre máxima precaución, buenas prácticas a la hora de recoger la seta y simplemente que lo que decimos siempre, esto es un recurso que está ahí. Un recurso que hay que aprovechar, efectivamente, pero hay que aprovecharlo de manera sostenible. Porque la intención es que siempre podamos seguir aprovechándolo, no lo agotemos, no agotemos el recurso, ni demos pie a problemas que surgen en el campo, que si ya el propietario de la finca no quiere que entre nadie allí, porque es que le destrozan, además de la mayoría del resto de las setas, las vallas, las puertas, no sé qué. Entonces, así que hay que ir de una manera responsable al campo a coger el poquito de seta, porque tampoco merece la pena coger kilos y kilos, porque después la mitad ni se los come, las tira porque vienen destrozadas. Entonces, coger un poco lo que uno vaya a utilizar y sobre todo de manera muy, muy responsable, tanto desde el punto de vista hacia uno de su propia salud como responsable para el medio, ¿no? El único apunte que siempre me gusta cada vez que hablamos de seta decirlo, ¿no? No se trata de un juego, ya lo decimos, porque las consecuencias, bueno, pueden ser mortales. Están ahí en los medios de comunicación, se ven todas cada, las cada semanas, año siempre. Cada año hay varios, y ya no solamente, sí. Nos llegan los fallecidos, pero es que hay gente que no fallece, pero que tiene graves problemas después. Al hilo de lo que comenta Manolo, es verdad que las fotografías que aparecen en muchos anuales sobre setas no son del todo fiables. No. Son del todo fiables. Entonces muchas de ellas se prestan equívocos. Claro, siempre hemos dicho que cuando alguien está iniciándose en el mundo de la seta, ir con una guía de fotos y comparando es complicado. Claro, si es la seta tipo, pero después claro, comentaba claro, que si ha llovido, que si tiene tierra, que y si hay tiene... setas con características muy definidas que sí te vale la foto, pero después hay muchas que no tienen características tan definidas y no te vale la foto. Y la foto te la ponen por arriba, pero no te la ponen por las láminas. Claro. Te la ponen medio enterrada en hierba o en hojarasca o en tierra y tú la estás viendo en unas condiciones muy, muy distintas. Y yo recibo todas las semanas por el WhatsApp, recibo fotos. Para ver ¿esto qué? ¿Me lo puedo comer? ¿Esto qué? Y la foto por WhatsApp, imagínate, ¿no? no viene en las mejores condiciones y me mandan el canasto, una foto del canasto, y en el canasto veo encima dos boletos, pero yo no sé lo que hay debajo, si son boletos o qué es lo que hay. Y yo siempre digo, oye, por foto no es muy difícil una foto de un Barça decir, a ver, hay setas que sí, a ver si me entendéis, setas que perfectamente se pueden ver una foto y dice esto es esto, pero después que hay muchas más, que estamos hablando de 1.400 especies de hongo en el Parque Natural de los Arcos Locales, de los cuales 500, 600 pueden generar setas. Así que después por una foto es muy complicado. Entonces no son las formas, eso lo da los años, la cultura micológica, la formación, la divulgación, y en eso estamos, ¿no? Y en eso estamos, por eso, bueno, este tipo de programa, y por eso siempre incido en los cursos que venimos haciendo, ¿no? Y por un libro, por una foto de WhatsApp es difícil. Yo no me la juego, yo no digo a nadie cómetelo por una foto de WhatsApp, porque es que después me dice, es que tú me dijiste que esto era, sí, bueno, usted me mandó una foto de un canasto y en el canasto debajo no sé lo que había. Yo no puedo decir, yo veo que arriba hay 3, 4, y a veces digo, oye, y la Z que está en el rincón del canasto que se ve más oscura, sácala, hazle una foto y mándamela, porque es que no se ve bien. Y entonces no hay manera. El otro día venía un hombre con un pedazo de bolsón hasta arriba de setas, unas encima de otras, y había de todo, aplastar. Esto es una locura, porque es que ya lo hemos dicho mil veces, las setas en una bolsa plástico, setas que son comestibles en una bolsa plástico con falta de aireación y exceso de humedad, hay sustancias que se cambian y se generan sustancias tóxicas. Hay setas que se vuelven tóxicas en esas condiciones, es decir, que entonces, bueno, como siempre decimos, hay que ir poquito a poco cogiendo cultura micológica y nada, y evitar todo tipo de problemas. Lo he dicho, no es un juego, lo que sí que es un juego es el que planteamos cada semana, el ornitológico. Nos acaban de comentar también, María, por ejemplo, apostaba por el ruiseñor. Lo decimos porque no es el ruiseñor. No. Ya lo tuvimos al principio. Y este es el sonido, lo recordamos. Hasta 6 personas han acertado ya del ave, del pájaro, de qué se trata, pero si pudieran precisar un poco más, bueno, pues todavía ya sería el totum. lo planteamos así, a ver si incluso esas personas que han acertado pueden precisar un poco más, pero desde luego ya han acertado. Sería complicado ya. Sería más difícil. Pero bueno, ya después de lo que hemos visto, la rapidez con la que no aciertan... No me extraña que alguno diga tal. Bueno, pues vamos a quedarnos ya con nuestro tema principal en el día de hoy. Hemos estado con una de las secciones, como son las setas de la semana. Y bueno, ya hemos conversado, han podido ir a David. David Sierra, uno de los integrantes de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde. Que bueno, pues como anunciamos al principio, este fin de semana, en concreto el día 22, o sea, el sábado, organizáis una jornada que puede ser muy interesante y la verdad es que original, ¿no? Porque no recuerdo yo de esta actividad de estas características, junto, por ejemplo, a la colaboración del Grupo de Rescate de Montaña de Ubrique, esa jornada de prevención y gestión de socorro en media montaña, ¿no? Sí, hola, buenos días. Nosotros no tenemos constancia de que se haya realizado antes. Sí, sabemos que se hizo en pueblos como Prado del Rey, pero eso a través de los propios bomberos, que nos lo comentaron. Y bueno, esta actividad se enmarca dentro de las campañas de concienciación de la propia asociación, que nos parecen muy, muy importantes, porque entendemos que una asociación tiene que ser abierta, dinámica, y que en muchos casos tiene que hacer de puente entre la ciudadanía y los colectivos que entendemos que desempeñan funciones que reviertan en la calidad de vida de esa misma ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, siempre centrado en nuestro ámbito de actuación, que es el medioambiental. Entonces nos parecía que era muy, muy importante que contásemos con los bomberos, porque es uno de los mejores grupos de rescate en montaña del país. Es un privilegio contar con ellos. Y esta es una manera de acercarse y de acercarlo al público en general. Para muchas personas es un gran desconocido, no saben bien cómo funciona, y servirá para acercarlo y en muchos casos, como te comento, darlos a conocer en qué consiste a grosso modo el trabajo que realizan. Y bueno, nos parece una ponencia muy interesante y desde la que invitamos a todos los ubriqueños, porque ya te digo, pensamos que dentro del grupo este al que hacíamos alusión al principio, de personas que salen al campo, como comentaba Manolo hace un momento, hay muchas personas que no tienen los conocimientos mínimos de socorro, de gestión de rescate, y nos encontramos con situaciones muy, muy difíciles. Además, esto le puede servir para la persona que se ve accidentada como para ayudar a alguna persona que encuentre, ¿no?, en esas claro. condiciones. Sí, y algo muy importante también, a que tú salgas al campo con la sensación de que estás seguro. Entonces, no es un curso al uso, simplemente una jornada, dura una hora y media, pero te puede dar las nociones básicas para eso, para... Si no formarte, sí tener esa sensación de seguridad, que es siempre muy importante. Si te parece, ahora vamos con los contenidos más o menos que habéis previsto, dónde se va a celebrar, cuándo, hemos dicho el sábado, pero diremos horario y demás. Pero antes, para las personas que nos estén escuchando, ya hemos hablado en varias oportunidades con vosotros sobre actividades, la gincana, por ejemplo, que organizaste, y además de otras actividades, cuando os pusisteis en marcha. Pero si te parece, háblanos de Ubrique Corazón Verde, de este colectivo. Sí, bueno, Ubrique Corazón Verde es una asociación medioambiental que nace aquí en Ubrique a finales de julio de 2013 y que tiene por objeto contribuir a aumentar la competitividad de la zona de Ubrique como destino turístico internacional, pero siempre sustentándose en atractivos naturales, ecológicos, culturales, que probablemente se salen del raíl común que hemos tomado en las últimas décadas, ¿no? El propósito de desarrollar es de la asociación desarrollar un modelo de gestión turística sostenible dentro de nuestro destino, y para eso tenemos que sustentarlo en principios de sostenibilidad, porque entendemos que vivimos en un entorno privilegiado y que merece un trato diferencial. La asociación la componen 8 miembros, somos 8 socios fundadores, todos somos guías de naturaleza. Hicimos un curso de formación aquí. Entre nuestros proyectos, en los últimos años, pues desde que empezamos, nos preocupaba mucho la mejora y la recuperación y puesta en valor de los edificios de uso público. Por ejemplo, entendíamos que no podemos articular una respuesta a la demanda de turismo de naturaleza sin contar con edificios de uso público si no en las mejores condiciones posibles, y al menos en abiertos, ¿no? Entonces son lagunas que creemos que se pueden subsanar, y nosotros hemos venido aquí para eso, para tender un puente y para ayudar a que se pueda sacar adelante. Entonces, bueno, ya esta es la tercera actividad que organizamos. La primera fue el primer torneo Ubrique Corazón, que se celebró el viernes 6 de diciembre de 2013, que consistió en un partido de fútbol baloncesto entre el Ubrique y el Ubrique Unión Deportiva y el CABU, y que se hizo a beneficio de la niña Marina Reguera, y fue una jornada muy bonita, muy, muy entrañable. Luego también en febrero colaboramos con el Centro Guadalinfo y el Ayuntamiento en el reto UNICEF. Fue el 8 de febrero y también consistió en una gincana, y fue muy bonito porque era la primera vez que nosotros lo hacíamos también, y fue una experiencia muy gratificante. Entonces, nosotros tenemos una línea de actuación marcada que se centra en colaboraciones con colectivos, porque entendemos que juntos sí que podemos hacer algo más. Comentaba antes con Manolo, el micrófono cerrado, que la mayoría de las asociaciones que nacemos nos encontramos con muchos problemas sobre todo para coordinar actividades, coordinar tal, y también porque tenemos la impresión de que tenemos que hacerlo todos solos, y generalmente cuando tú haces algo solo lo estás condenando al fracaso, ¿no? Necesitas colaborar porque de la colaboración nace la sinergia, las energías positivas que ayudan a que salga adelante. Entonces, ese es uno de los problemas principales con los que nos encontramos. Nos cuesta colaborar, nos cuesta encontrar asociaciones con las que colaborar. Estamos empezando a aprender a movernos dentro de este mundo, que siempre, aunque llegues con las mejores intenciones, siempre hay un montón de puntos que no conoces y que te cuesta, muchas puertas que te cuesta abrir porque no sabes cómo llamar a ellas. Muchos colectivos a los que no sabes cómo dirigirte, cómo encontrarlos. Entonces, nosotros estamos intentando dar esos pasos firmes y siempre, siempre al servicio de la ciudadanía media, del público en general, como también siguiendo eso, como comentaba Manolo también, procesos divulgativos, acercando la naturaleza a la gente, acercando en cierto modo la ciencia también, la ciencia y naturaleza están íntimamente ligadas. Y la verdad es que este año y medio que contamos de vida ha sido un año y pico de muy, entiendo que es muy satisfactorio para nosotros, aunque no hayamos cumplido con parte de los proyectos, de las ideas que teníamos. La verdad es que hemos cumplido con una parte muy pequeña de lo que teníamos, ¿no? Bueno, pero es como... Poco a poco y paso seguro, ¿no? Lo claro, importante. Claro, sí, sí. Yo, a mí, si me permití intervenir, pues claro. Me parece que ya el hecho de que surja por parte de un colectivo de uriqueños y uriqueñas la idea de formar una asociación medioambiental, de que deis ese paso, de que dediquéis vuestro tiempo a mejorar el medio, la relación, como decías, con el medio, hay ser, digamos, un puente entre el medio y la ciudadanía, ya eso me parece súper importante. Así que hay gente joven que diga, venga, damos el paso. Yo, a ver, lo digo por experiencia, porque yo desde joven siempre he estado metido en temas de asociacionismo, en diferentes asociaciones, en Ubrique, fuera de Ubrique. Ya me parece importante. Y más si es una, en los tiempos que corren, que lo que hace falta son ideas nuevas, ideas frescas, otras formas de hacer las cosas, no más de lo mismo. Y veo que sí, que por lo menos vuestro objetivo está el hacer algo, cosas distintas, ¿no? Y eso sí augura futuro. Augura futuro. Más de lo mismo es verdad que puede cansar. Es cierto lo que dices, que los primeros pasos de una asociación es complicado. Tenéis que aprender a desenvolveros en este mundillo, contactar con uno, con otro, puertas que son muy difíciles de abrir, es cierto, y más en los tiempos que corren, donde las asociaciones lo que necesitan, evidentemente, son aportes económicos, y en los tiempos que corren el aporte económico... Sí, la administración es como que... Complicado. La encerrada. Estamos, es complicado. Todo eso hay que suplirlo, pues, evidentemente, con imaginación, con trabajo, con ilusión, que no falta seguro. Esto es como iréis creciendo, imagino, de manera exponencial, es decir, cada vez más rápido. Al principio cuesta, pero cada vez el crecimiento será más rápido, sí, iréis cogiendo velocidad. Y pero teniendo ideas nuevas, ya digo, ideas frescas, pues yo creo que el futuro está garantizado, ¿no? Es verdad que es difícil, pero bueno, pero que poquito a poco iréis dando paso y conseguiréis muchos de los objetivos que al principio os proponéis. Y que, como dice, no habéis conseguido por distintos motivos, pero que lo conseguiréis seguro, porque ya digo, el mundo del medio ambiente ya no es que esté de moda, yo creo que ya está implantado el respeto. Yo recuerdo inicialmente cuando empecé en el mundo de las asociaciones medioambientales, había muchos esfuerzos dedicados a la concienciación, hay que concienciar de que el medio ambiente... Sí. Eran todos los esfuerzos en realizar concienciación. Ya quizás no hace falta tanto. A ver, ¿por qué? Porque mucha gente ya conciencia. Quizá a lo mejor los esfuerzos van más encaminados ya no tanto a concienciación, sino a divulgación, a lo que tú decías, a conexión entre distintas asociaciones, distintos colectivos para lograr objetivos mayores. Y porque es verdad que la gente ya está con mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente está concienciada. Seguimos viendo desastres en el campo, seguimos viendo cosas, pero cada vez menos, ¿no? Ya los esfuerzos en concienciación deben ir a menos y más, yo digo, esfuerzo de sinergia, sinérgico entre distintas asociaciones para lograr objetivos mayores. Comunes, en el entorno hay asociaciones que llevan muchos años y siguen funcionando y no solo de tipo medioambiental, de tipo cultural, con las cuales también se puede colaborar. Porque la pasada semana, ¿no? Hablamos con Saepo de ejemplo, Cortes. Estuvimos hablando con Saepo de Cortes, que ya no solamente tocan el tema medioambiental, el tema micológico, el medioambiental, el cultural, el histórico, y lo abarca un poco todo, porque a fin de cuentas esto es un aprovechamiento del medio integral, ¿no? No solamente de una mínima parte que son ni las plantas, ni las setas, ni los pájaros. Es un aprovechamiento y un conocimiento integral, ¿no? Entonces, bueno, yo, hombre, siempre que sale una asociación así, a mí me congratulo y le doy la enhorabuena, porque nada más dar el paso ya es importante. La verdad es que, como comentaba David, muchas dificultades para el asociacionismo en general, sí. ¿No? Por ejemplo, yo no sé si contáis con sede, creo que no, ¿no? O tenéis un lugar de encuentro común, pero parece que no, pero que era para reunir material, para tener un punto de referencia. Es muy importante también una sede y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Sí, tenemos muchos problemas logísticos, no tenemos material, no tenemos sede. Lo que tenemos son un montón mucha de... ganas. Muchas ganas de trabajar, muchas ideas, muchas soluciones, pero bueno... Que... Sí. Pero imagino que la idea al final termina encontrando su camino. Sí. ¿Entiendes? Pero yo eso no, yo solo... invito a todos los que, todos los ubriqueños y que quieran, claro, que quieran unirse a la asociación. La asociación es totalmente gratuita. Solo tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook. Tenemos una página en Facebook, enviar un mensaje allí. Allí nos pueden hacer llegar sus inquietudes. Y ya le digo, si alguien quiere formar parte de la asociación, pues nosotros nos reunimos también los miércoles. Nos estamos reuniendo en el pabellón polideportivo, en una sala que nos han cedido allí. Nos reunimos a las 8 de la tarde. Solo tiene que acercarse a hablar con nosotros. Y nosotros encantados de contar. Cuanta más gente mejor, porque entendemos que cada persona tiene muchas cosas que aportar. Y claro, todos los aportes son siempre positivos, aunque sean críticos, ¿no? Yo no sé si vamos en la dirección correcta, pero quiero pensar que sí, ¿no? Porque vemos que poco a poco vamos asimilando, como comentaba Manolo, vamos asimilando ideas que nos vienen de fuera, que no conocíamos. Por ejemplo, esta semana hemos estado viendo mucho sobre reciclaje también, el enorme problema que supone la proliferación de plásticos, por ejemplo. Sí. Entonces son cosas que nosotros no conocíamos cuando empezamos en esto. Los problemas medioambientales son muy graves porque afectan directamente a la vida de las personas y del resto de ecosistemas en su conjunto, ¿no? Entonces tenemos que tomarlos con seriedad y actuar en consecuencia. Vemos que en muchos casos se toma como problemas secundarios cuando en realidad no lo son. Sí, como algo que todavía no nos afecta, cuando de hecho se está comprobando que nos afecta y de qué manera. Lo que ocurre es que los tiempos que vivimos a veces, porque yo leo mucho sobre el tema medioambiental y me gusta mucho qué opina la gente del medio ambiente. Lo creo que lo decimos hace un par de semanas o la semana pasada, la anterior, ¿no? Uno coge el ecobarómetro realizado por el Consejería de Medio Ambiente en Andalucía y uno mira el interés de los andaluces por el medio ambiente y está en el puesto 15. A ver, hay otras necesidades más prioritarias. En los tiempos que corren, hablas con la gente y dices, bueno, mira, yo es que me tengo que levantar todas las mañanas y yo no tengo trabajo, yo no tengo para el desayuno a mis hijos, yo no tengo para pagar la luz, me preocupa el paro, me preocupa el trabajo, me preocupa la corrupción, me preocupa la sanidad, me preocupa... Y el medio ambiente, sí, claro que me preocupa, pero... Hay muchos focos de atención. Claro, entonces está en una época complicada. Es verdad que a la gente de palabra nos preocupa mucho el medio ambiente, pero tenemos hay muchas preocupaciones y es difícil llegar a la gente con el problema medioambiental. Porque, entre otras cosas, vivimos en una zona donde realmente problemas medioambientales no los percibimos. El impacto no es menor. Claro, no los percibimos. Gracias a los parques naturales. Claro, vivimos en pueblos, vivimos en una zona con muy poca población. En la provincia de Cádiz, quizás Jerez era la localidad más mayor, 250 habitantes, pero no estamos en un Madrid, en un Barcelona, en un Valencia, en un Bilbao, donde hay problemas realmente de aglomeración de gente, problemas de basura, de reciclaje, de contaminación, de coches. Estos días venía la medio de comunicación que en Madrid van a prohibir circular los coches por el centro, salvo los residentes, porque la acumulación de contaminación es increíble. Es decir, no vivimos en una zona donde percibimos esos problemas medioambientales. Tenemos otros, pero otros problemas medioambientales que son por livianos. Aquel tráfico, quizá en Ubrique en determinadas horas puntas, las caquitas de los perritos, pero que nos da igual. ¿Por qué? Porque los graves problemas medioambientales no los estamos percibiendo. Entonces vivimos en una zona privilegiada, porque por lo pronto no tenemos casi problemas medioambientales graves. Los hay a nivel general y a nivel global, pero no a nivel tan local, ¿no? Como no los podemos percibir. Entonces, a veces es difícil llegar con los problemas medioambientales a la gente, ¿no? Por eso decía que a la gente quizá hay que llegar desde un punto de vista de la divulgación, dar a conocer lo que tenemos, valorar lo que tenemos, ¿no? Y porque lo que se valora se conoce, y sobre todo la juventud, siempre lo hemos dicho muchas veces a los críos, que son los gestores del futuro, ¿no? Los niños y niñas que están hoy en los colegios, los institutos, son los que dentro de 15, 20 años pues serán alcaldes, serán concejales, serán presidentes de autonomía, serán presidentes de consejos de administración de ciertas empresas en cuyas decisiones exista realmente la solución a ciertas cosas, ¿no? Porque nosotros, ¿verdad?, podemos poner nuestro granito de arena, reciclar, porque más o menos la gente recicla. Aquí en Ubrique se ven los contenedores de papel llenos, se ven los contenedores de vidrio llenos, la gente más o menos separa las basuras. Y más o menos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? La gente de a pie casi siempre, pero quien realmente tiene las grandes soluciones son las grandes empresas. Y eso estarán dentro de 15, 20 años los niños de hoy, ¿no? Y donde hay que incidir, donde hay que informar, donde hay que dar la sensibilidad necesaria para que cuando lleguen a esos puestos de importancia digan, no, yo, el dinero es una cosa, pero yo priorizo al medio ambiente, ¿no? Es un tema complejo, pero bueno, como decíamos al principio, hay que ir dando pasitos a pasitos, pasitos, sin proponerse grandes metas, porque a veces uno se propone grandes metas, eso pasa en todos los aspectos de la vida, sí, te propones grandes metas, no las consigues y te frustra, te desanima, esto no puedo conseguirlo, no. Sin grandes metas, esto es una carrera de fondo, esto no se hace en dos días, ¿no? Y menos arreglar el medio ambiente, cuando llevamos toda la vida destruyéndolo, no podemos arreglarlo en dos días, ¿no? Y la meta es el propio camino, o sea, estamos, las estaciones que se hagan. Pasito firme, poquito a poco, y lo que se... Pasito que se da, pasito que no se va a dar para atrás. Lo que no podemos pegar un carrerón para después volver para atrás. Es decir, pasito a pasito, ¿no? Y pasito a pasito se van haciendo cosas, ¿no? Y va calando en la gente y en los jóvenes y tal. Pero es que al principio decía, no hemos propuesto tanto objetivo, no hemos llegado. Percibí un aire como de desánimo. No, no, que va. No, es verdad. Quizás no hay que proponerse tanto objetivo. Oye, que si después se cumplen, pues me busco otro, pero porque el no cumplimiento del objetivo genera eso, desánimo y frustración, ¿no? Pero pasa en todos los aspectos de la vida, no solamente aquí, en el tema de las asociaciones, en todo. Pero ir dando pasito a pasito, y yo creo que vosotros al final lo iréis consiguiendo, cada vez se cumplirán más objetivos, cada vez haréis más cosas, porque yo me parece que son gente con ideas nuevas, ideas frescas, que es lo que necesita el medio ambiente, y después el desarrollo económico a nivel turístico, medioambiental de un pueblo, necesita ideas nuevas. Sí, la gente quería los sitios a disfrutar del medio ambiente, pero algo nuevo, algo cosa de no tema, más de lo mismo. Es un tema crucial. Eso es importante. Y un aspecto que de principio vosotros apostáis también por eso, ¿no? Unir la conservación del medio ambiente como para que se vea también eso positivo, no solo a largo plazo, sino a corto plazo, por ejemplo, en el tema de promoción turística. Claro, o sea, que lo ligáis también. Claro, el medio ambiente está ligado por completo al turismo. No pueden vivir vidas paralelas, porque es imposible, como comentaba Manolo antes, es un aspecto integral. Entonces el conjunto de nuestros proyectos, ¿no?, va enfocado a que ambos puedan coexistir, que eso parece poco menos que una panacea, que en muchos porque en muchos casos los aspectos económicos pues se terminan imponiendo y se hacen auténticas barbaridades. Es difícil ver un caso en el que la preservación de la naturaleza se imponga al dominio económico. Es muy complicado. Entonces, viendo la inevitabilidad de que los aspectos económicos se impongan, lo que pretendemos es que haya también una parcela para la concienciación y para la naturaleza, y que puedan coexistir. El futuro de estos pueblos pasa, pues, evidentemente, por el desarrollo turístico a nivel naturalístico en la zona en la que estamos. Pero como decía, atrayendo a las personas a esta territorio con cosas diferentes. Pues para ver más de lo mismo, la gente se va a los mismos sitios y no es muy difícil meterte en el mercado, ¿no? Sí. Y ahí es donde está el key, ¿no? También, ¿Qué ofrecer al que viene, ¿no? Muy importante la oferta de valor, pero también el segmento de población al que te diriges, porque en muchos casos siempre se busca el mismo perfil de usuario de montaña, ¿no? Lo llamamos así, ¿no? De gente que viene a la montaña. Siempre se busca gente apasionada del senderismo, se busca tal. Y rara vez se piensa en otras personas que no sean tan apasionadas y tal. Entonces, el objetivo sería atraer a las personas que están fuera del segmento, del segmento natural o propio de atracción. Es decir, a los senderistas ya ellos no necesitan que los convenzas para que vengan, porque van a venir. Lo valoran y vienen. Pero hay otro segmento, otro grupo de población que necesitan que el campo se acerque a ellos. Ese es uno de nuestros proyectos más ambiciosos. Pensamos, por ejemplo, en discapacitados, pensamos en gente mayor, pensamos en niños también, porque hubo un boom también en los 80, 90 con los albergues infantiles, juveniles, tal, pero da la sensación de que ha decaído. Entonces, tenemos que intentar mantener vivo la atracción para eso, para segmentos de población que no son los históricamente arraigados a... No. Pues una forma, por ejemplo, mira, una buena cita para reengancharse a esto, esa jornada que vais a celebrar este sábado, una jornada sobre prevención y gestión de socorro en media montaña. Habíamos dicho al principio, habíamos dado un poco los datos generales, pero este sábado, ¿a partir de qué hora y dónde? Pues la jornada empieza a las 11:30 en la sala de usos múltiples del Museo de la Piel, en el antiguo convento de capuchinos, y terminará sobre la una. La imparte el grupo de rescate en montaña, Consejo, a ver, CPBC, no me acuerdo. El consorcio. El consorcio provincial de bomberos. De, y la verdad que han sido gente muy... agradecerle enormemente la disposición, la gentileza, porque no han puesto ninguna pega, han acogido la idea con enorme entusiasmo. Uh-huh. Y pensamos, como decía al principio, que puede ayudar a que se les conozca y a que la ciudadanía se acerque a ellos también. Y tome, como comentábamos también, tome conciencia del peligro real que entraña salir al campo, a la montaña, y que pueda actuar en consecuencia. Así que dentro de, imagino, los contenidos se abordarán situaciones típicas que se pueden producir, ¿no? Y cómo afrontarlas, ¿no? Sí, sí. Dentro de la gestión de socorro, lo que se ve básicamente es eso. Eso, cómo afrontarla y cómo permitir salvarla. Las hormonas son muy complicadas, los bomberos también se juegan la vida en los rescates, que es algo que pasa totalmente desapercibido, pero hay descartes que son muy complicados. Y lo que pretendemos es que simplemente que se les conozca, que se conozca su trabajo, cómo lo desarrollan a grandes rasgos, porque en una hora y media no vamos a tener mucho tiempo, pero sí que la gente pueda conocerlo y valorarlo. ¿La inscripción o se puede acudir directamente? Gratuito hasta completar aforo, porque esa es una de las premisas en la que parte de la asociación. Es decir, si queremos acercarnos a la gente tenemos que evitar los cobros, evitar tal, bueno, hasta que en el momento en el que sea inevitable, ¿no? Porque en el momento que tengamos que... Hay cosas que tienen sus costes, claro. Que tienen sus costes, pero mientras tengamos una estructura de coste cero, no cobramos. Y eso, partiendo de la idea de que pretendemos que la gente vaya cuando vaya más posible, que salga contenta y que se cumplan los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? ¿Cómo inscribirse? No, no llega directamente. Acudir directamente, que es lo importante. sí, no, porque íbamos a hacer una lista de inscripción, pero pensamos que mucha gente, esto de tener que inscribirse... No, a veces es verdad que dice, es que no me he inscrito y a lo mejor no hace tanta falta y puedes acudir. Claro, es una molestia, alguien se puede... Eso, que se le salte la inscripción y decida no ir por el hecho de no ser inscrito... Entonces te ponen muchos reparos, y entonces pensamos eso, hacer un llamamiento abierto a todos, y hasta que completemos aforo. Si se completa aforo, pues nada, nos ponemos, nos recogemos un poquito, ¿no? Ojalá completáramos, porque aquí tiene un aforo estimado de 100 y pico personas, pero no creo que... Bueno, ¿por qué no? Siempre. Es un tema me parece un tema muy interesante y sobre todo original, a pesar de que no debería serlo tanto, porque es algo habitual, y sin embargo es verdad que no, sí, este tipo de jornadas se habían dado en nuestra localidad, al menos que yo recuerde, en mucho tiempo, desde luego. Tú decías, los propios bomberos lo comentaban, ¿no? Que sí lo han organizado en Prado del Rey, pero que nunca se lo habían pedido aquí en Ubrique, ¿no? Aquí yo no tengo constancia. No sé si se... No, pero te digo, a mí me parece una cosa tan importante que me parece realmente increíble. Es algo básico. Que no se haya hecho antes. Pero bueno, para eso estamos nosotros también. Es decir, para intentar recogemos las inquietudes de la gente, nos pregunta, que nos aborda, que... Y esta es una de ellas. Eso es algo que me habías comentado, ¿no? Que además muchas personas habían dicho, oye, ¿por qué no organizáis algo en este sentido? Esta idea sí parte de la propia asociación, pero sí que hay gente que nos ha pedido cosas muy muy muy relacionadas con esto. Entonces, como el uso de, que te digo yo, de material de montaña, como se, igual en un futuro tenemos que hacer una pequeña jornada para de escalada básica, porque hay mucha gente que se está iniciando también y no reconoce los cordajes, no reconoce ese tipo de cosas que siempre ayudan. Y eso, de todas las inquietudes que nos quieren hacer llegar, pues, como tanto la inscripción de socios también, lo puedes hacer a través de la red social, de Facebook, o directamente hablando con nosotros en el momento de las reuniones, o de... Las reuniones, ya repito de nuevo, se vienen haciendo los miércoles a las 8 en el pabellón polideportivo municipal, y son muchos los temas como comentaba antes Manolo, es que son tantos los temas que abarca el medio ambiente que... Para no parar. Claro. Entonces, hay muchas personas a las que les inquieta la ornitología, por ejemplo. La ornitología, la micología. Entonces, nos han llegado ya algunas propuestas para hacer una jornada ornitológica también. Aves de paso del estrecho tal. Entonces, todas esas cosas las tenemos que valorar, las tenemos que ver. Y siempre siendo... eso, intentando ser de utilidad. Una asociación es una herramienta también que uno posee para intentar eso, mejorar la vida de la gente que te rodea, ¿no? Bueno, pues todo ello sobre Ubrique Corazón Verde y esa jornada que queríamos destacar en el día de hoy, que se va a celebrar el próximo sábado, ya lo saben, a partir de las 11:30 en el Museo de la Piel, una conferencia que impartirá el Grupo de Rescate en Montaña de Ubrique en torno a la prevención y gestión de socorro en media montaña. Un tema que seguro es de interés para muchas personas en general, pero bueno, ¿cuántas personas salen al campo, nuestros alrededores, porque les guste la micología o por, bueno, la ornitología, el senderismo o todo un poco? Así que, desde luego, como público potencial, todo el que queramos y más. Bueno, pues lo dicho, David, nos vamos a quedar aquí. De todas maneras, continúa con nosotros para escuchar definitivamente cuál es el resultado del juego ornitológico que teníamos, que planteaba Manolo en el día de hoy. Te puedo comentar que ha habido dos respuestas más que han acertado y que dentro de los que ya habían acertado han tomado un poco el guante de ese reto que le indicamos. Nos decían ellos que, bueno, ya podemos decir la respuesta, ¿no, Manolo? Sí, pues claro, ya vamos a resolver. ¿El pájaro de hoy qué era? Pues el pájaro de hoy era el estornino negro. Y eso es lo que te iba a comentar antes de nada, nos habían dicho el estornino pinto, ya habían intentado ahí precisar. Es muy complicado. Y era muy difícil. Muy difícil, ¿no? Estamos con el estornino negro, que es un pájaro residente en nuestra zona durante todo el año. Lo que ocurre es que hay épocas que le dejamos de verlo porque en las épocas de reproducción se mueven en bandos hacia zonas más de monte, hacia zonas más de campo y se quedan más por allí. En época de no reproducción y sobre todo en invierno se vienen más a los pueblos, a las ciudades, siempre buscando un poco el amparo del calorcito de las ciudades, ¿no? Porque en invierno en el campo hace más frío que en las ciudades, siempre la ciudad tiene algún tipo de temperatura, hay una temperatura mayor, ¿no? Entonces el estornino negro lo vemos casi siempre en nuestro cielo, formando bandas gigantescas, formando unas formas increíbles de esa banda dando vuelos por encima en el cielo. Y ya digo, hay veces que debemos de verlo más, pero porque se mueven más por los campos, ¿no? En el periodo más invernal se vienen a las poblaciones, pero es una residente en nuestra tierra, desde hace muchísimos años en nuestra tierra. Después está el estornino pinto. El estornino pinto es más estival, viene más en verano, a pasar el verano a nuestra zona. Pero se queda más en las zonas costeras, más en la zona de las campiñas cercanas a la costa. Pueden venir hasta el interior también, es posible verlo hacia el interior, pero es más estival. Entonces el pájaro que tenemos hoy es el estornino negro, que en determinadas épocas del año podemos verlo cuando son estos estorninos negros están en periodo reproductivo, se ponen negro brillante, algún tono azulado, el pico amarillo, ellos muy bien engalanados para su periodo de reproducción. Después en invierno son más parduzcos, más negros, menos brillantes, aparecen pintitas de colores, que a veces nos puede parecer un estornino pinto. Pero en realidad tenemos en nuestra zona pues el estornino negro, que es el que copa nuestros árboles de los callejones ahora en estas épocas y a es veces lo que decir, otra sus vez cagaritas nos estropean las chaquetas y las camisas. Otra vez te pregunto, bueno, ¿en qué zona podemos verlo? Aquí no hay los duda, tenemos aquí, ¿no? Aquí los tenemos aquí. Cualquier tarde al atardecer en el cielo los vemos las bandadas formando una figura muy inverosímil, ¿no? Que sí, siempre sí, nos planteamos, ¿cómo son capaces de hacer esa forma? Porque es una banda de pájaros moviéndose. Es increíble, eso lo estudian incluso en el ámbito tecnológico, por ejemplo, los aviones, ¿cómo podrían estar a esa distancia entre sí, siempre, sin llegar a colisionar, lo que hacen los pájaros? Siempre están a la misma distancia, lo único que ocurre es que cambian de sentido en el vuelo y entonces es una nube negra que va cambiando de forma y es un espectáculo, la verdad que es un espectáculo verlos al vuelo, ¿no? Bueno, es el pájaro de hoy, que decía que era muy conocido, quizás el sonido no tanto, pero hemos visto que los oyentes pues han afinado. Y por cierto, en los dichos populares el estornino también es protagonista, ¿no? Por eso también se conoce, ¿no? ¿Por qué he dicho ahora mismo? Comes como un estornino. Ah, sí, los estorninos. Sí, el estornino come de todo, ¿eh? El come tanto insectos como. Por eso ya he preguntado, frutos, ¿por qué? Fruto y, ahí está. Todo, y las acebuchinas, ¿no? Quería la explicación. Que después, cuando hacen las caquitas ahí y pasamos por los árboles, pues nos cae la chaqueta, me cachis. Tengo ya la caca de color morada que ya no se quita de la camisa, ¿no? Y es por el color de las acebuchinas, ¿no? Y de. Del estornino. Así que, bueno, pues ya sí. Digo que por eso, sí. Ese tipo de cosas, sí, y porque están presentes en nuestras, sí, poblaciones, la, sí, verdad es que era un pájaro muy común en el, sí, día de hoy. Sí, sí. Y después, verdad, si uno afina un poco el oído en los callejones, donde se colocan muchas veces los tendidos eléctricos, los cables, en los alrededores del pueblo, escucha ese un ruidito no tan fino, sino para que como estuviera silbando y tuviera dentro una piedrecilla en el pico, ¿no? No me sale, intento reproducirlo y no me sale. Es difícil. Pero pues, como decimos, pero sí. Incluso están mirando por aquí ahora mismo las personas que habían participado, y a alguna persona te extraña que vive cerca de los callejones y lo tiene súper identificado. Seguro, ¿sabes? Que lo tiene identificado. Se duerme con el canto toda la noche. Bueno, pues nuestro agradecimiento, desde luego, para los oyentes que han de nuevo participado en un gran número. Diego, nos decía el estornino, Meggi, estornino, Gregor igualmente, Geo también acertaba, Antonio, José, Meggi puntualizaba que el estornino pinto, y Diego también, pero finalmente era el estornino negro, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Esa distinción. Y después otro Antonio y también Ismael comentaban que el estornino, así que ha habido, perfecto, un buen número de aciertos y no era nada fácil tampoco. No, no era, aunque lo tenemos muy al lado, pero no es fácil. Esto de el reconocer el canto de un pájaro ya a ciertos niveles es complicado. Vamos, que es así, ¿no? Entonces, bueno, me alegra saber que, bueno, que tenemos en esta, yo siempre he dicho que esta localidad está llena de gente que sabe de todo, ¿no? Es decir, y lo digo en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Gente con conocimiento de todo tipo, ¿no? Y en el caso de la ornitología se ve que sí, porque todas las semanas contestan varias personas, ¿no? El sonido de un canto de un pájaro que para ellos hay que oírlo habitualmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hoy protagonistas, la chantarela, los estorninos, hablando de ellos con ese juego ornitológico, y además como gran protagonista, como tema principal, Ubrique Corazón Verde, este colectivo que organiza, recuérdenlo, el sábado, esa conferencia por parte del Grupo de Rescate en Montaña de Ubrique, en el Museo de la Piel, 11:30 a.m, prevención y gestión de socorro en media montaña. Y de todo ello nos ha hablado uno de sus integrantes, David Sierra. Pues David, que muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, te pedimos que todas las actividades que organicéis nos las trasladéis, como así hacéis además, y nada, para dar la mayor difusión posible. Sí, nada, encantado, ha sido un auténtico placer estar con vosotros, con Manolo, contigo, con el personal de la radio que siempre es tan amable cada vez que acudimos aquí. Y bueno, a la población, pues pedirle eso, que se acerque el sábado allí, porque va a ser muy bonito. Y esperemos eso, esperemos, como comentaba antes, serles de utilidad, y estamos a su servicio para ayudarles en todo lo que se preste. Pues lo dicho, es una jornada de gran interés, pero además supondría un respaldo para el propio colectivo de jóvenes que están poco a poco ahí impulsando, como decimos, esas tareas en el ámbito medioambiental. David Sierra, lo dicho, muchas gracias. A vosotros. Y Manolo Canto, por supuesto, muchísimas gracias. Muchas gracias, y bueno, agradecer a Ubrique Corazón Verde su presencia aquí y desearle toda la suerte del mundo en su devenir. Por supuesto que sí. Nosotros, que de todas formas seguiremos en contacto para, ya decimos, seguir avanzando todas las actividades que organicen. El agradecimiento a los oyentes, como siempre, se han volcado de nuevo con este espacio Cuaderno de Campo, que volverá el próximo jueves. Electroimagen Rogelio celebra su primer aniversario y quiere agradecer su confianza. En Electroimagen Rogelio, las mejores marcas en electrodomésticos, imagen y